pero muy buenas noches, bienvenidos a todos, esto es Punto Exe, programa número 31, acá por www.heavymetalradio.com.ar, loco, ahí estamos, ahí va bien esto, no tiene interferencia, no tiene nada. Estamos usando el sistema inalámbrico del condenser, loco, ¿te acordás que nosotros agarramos de acá? Agarra y no hace ruido, mirá. La verdad que un golazo esto, porque el cable se entonces no se podía sostener, ¿no? ¿Cómo fue ese fin de semana, loco? Espero que lo hayan pasado muy bien, nosotros también, así que tenemos no sé si grilla, ¿no? Fuimos a ningún recital tampoco. Estamos promocionando la fecha del... La fecha de Argen del 28 de septiembre. Ahí estamos... El programa de hoy va a estar destinado a esa fecha. Vamos a estar escuchando bandas de... que van a estar sonando. Así que vamos a arrancar con las efemérides del día de hoy. A ver qué tenemos... Si el sistema, ¿no? La máquina está andando bien. Ya pide, obviamente pide una formateada esta máquina. Pero bueno, a ver con qué arrancamos hoy. Efeméride del 17 de septiembre, que pasó un día como hoy. A ver. Cada 17 de septiembre se celebra el día del psicopedagogo por el fallecimiento de Jean Piaget, reconocido psicólogo y filósofo suizo, cuyo gran aporte al estudio del pensamiento y del lenguaje de origen de a la epistemología genética. El 17 de septiembre se conmemora el día del profesor por el aniversario del fallecimiento de José Manuel Estrada, un exponente de la docencia secundaria universitaria. Feliz día a todos los profesores. En el 2014 murió la actriz China Zorrilla, actriz uruguaya, nació en marzo del 22 en Montevideo. Y bueno, todo lo que sabemos de ella, ¿no? ¿Qué más tenemos? En el 1968 nació Tito Vilanova, ex futbolista y entrenador español. Y nada más. ¿Qué tenemos en este primer bloque? Vamos a escuchar bandas y bandas, obviamente. Te traje tres, te traje a la primera, Arde la Sangre, haciendo lo esencial, este temazo de Alma Fuerte haciendo la llaga, y esta banda que nos encantó con el Nico, la fuimos a ver y lo vamos a ir a ver también, que se llama Mercurio, ¿no? Este material en vivo de en el Uniclub con este hit de la banda, por así decirlo, Reina la Luna. Vamos, que venimos con más Punto S. Tomar, insisteme.

Heavy Metal Radio. Heavy. Just metal. Metal. For all. Radio. Estás escuchando Punto S por www.heavymetalradio.com.ar. Experiencia más cercana a la muerte. Fue un día que había consumido ácido lisérgico dietilamida. Entonces estaba dentro de un bar y me estaba encontrando fatal. Y según salí y me dio el aire, me desplomé. Entonces, de repente, estaba en el espacio. Y di un giro así de 180 grados y empecé a entrar en picados. Y todo me pasaba. Los cuásares, los púlsares, los planetas, las estrellas, los cometas, todo iba... Y de repente vi un punto azul así, ¡guau! Como este micrófono, y reconocí la tierra y ¡fua! Atravesé las nubes. Y de repente vi los tejados, que era aquí en Malasaña, en la calle de La Palma, ahí un poco más abajo. Y de repente me vi a mí mismo que estaba a punto de caer al suelo. Y cuando casi estaba en el suelo, entré en mí mismo y hice y ya me senté y me quedé. Y esa fue mi experiencia más cercana a la muerte. Lo juro. Bueno, sí, seguimos acá con más Punto Exe en este segundo bloque en www.heavymetalradio.com.ar. Qué bien que se escucha. La verdad que voy a empezar a usar este sistema. Me voy a olvidar del del cable. Siempre es bueno. Pasa que el inalámbrico lo que tiene que está cuestionado por el delay muchas veces, es lo que tiene. Igual acá está perfecto, yo estoy hablando en tiempo real. Pero lo que sucede es eso, viste, ahí, sobre todo en instrumentos más que en las voces. Pero siempre invertí en el, y aposté obviamente a lo que es lo inalámbrico por una cuestión de seguridad. Seguridad más que nada porque pensá que nosotros hay corriente en esto y muchas veces lo que pasa, lo que te puede pasar, es de que entre esos 220 o hagas puente con el lugar, viste, y ahí puede ser una catástrofe. Vamos a nuestra página en www.heavymetalradio.com.ar. acá vamos a encontrar toda nuestra programación, que es de lunes a lunes, ¿no? Por así decirlo, que arranca lunes a viernes con el espacio de la Heavy Vuelta, 18 horas. El lunes Rickenbury Retrogal, 19 horas. El martes Punto Exe, 20 horas. Dog Rock, 22 horas. El miércoles, viejo rockero a las 20 horas. Jueves Punto Exe, 15 horas. Rickenbury Power Hour, 19 horas. Y Siglo Metálico a la medianoche. Los Jinetes Nocturnos el viernes a las 22. Y el sábado tenemos Viejo Rockero a las 18 y Los Jinetes a las 22 con Diego del Coso y Gus Mándola. Tenemos entrando a nuestra página de internet en www.heavymetalradio.com.ar puedes encontrar los siguientes auspiciantes y sus respectivas redes sociales. Me refiero a Taina, a Heavy Boots, a Chávez Guitarra y la Botica de Chocolate. Te cuento que Punto Exe también está, se transmite por Seno con z.fm/choice-radio.com.ar. Te la repito de vuelta si anotás Seno con z.fm/choice-radio.com.ar, que esta es la radio del amigo Beto Bocha de Siglo Metálico, que reciente lo acabé de nombrar los días jueves. Y ahí estamos saliendo los martes a las 13 horas y los domingos a las 0 horas. Así que bueno, ahí podés apreciar estas repeticiones. Este programa en realidad salimos mucho antes de todo esto. Quiero comentar ahora, aprovechar un poquito de este bloque, para comentarte, para informarte que yo también he nacido. Te quiero comentar un poquito lo de la fecha, ¿no? Cómo va a ser, en qué consiste y de qué se trata, porque justamente se trata de No Más Trata. Acá encontramos el festival, tendría que pasarlo en audio, pero bueno, no tenía ganas. Esto consiste y se va a llevar a cabo el sábado 28 de septiembre del 24 a las 21 horas. Es el noveno festival del heavy metal No Más Trata. Y se van a estar, donde lo están las madres de víctimas de trata desaparecidas para ser prostituidas, se llama la organización. Y van a estar tocando estas bandas. La primera que va a estar abriendo se llama Reina Sangre. Y se van a sortear las próximas cuatro, que son Ruido Libertario, A Fundir, Disturbia y Argen, de la banda que soy parte, obviamente. En el medio, después de Ruina Sangre, vas a ver una exposición a cargo de la madre de las madres de víctimas de trata y lucha. ¿Cómo es? La entrada es 1500 en puerta. No hay lista, así que muchachos, pónganse, no sean raros. 1500 en puerta. Esto es para ayudar a la actividad de la madre, ¿no? Sí, lo estuvo comentando el otro día Ariel, organizador también del Frente de Heavy Metal y parte de la banda Cuarteador. Él contaba de que muchos de estos viáticos van para las actividades de las madres, ¿no? Muchas veces tienen que ir a rescatar chicas al interior, sobre todo al norte, y la verdad que es un presupuesto, ¿no? Es un montón de cosas, y la verdad que bueno, se puede dar una mano para esta causa noble, loco, donde nadie está exento. El otro día hablábamos de que no solo la trata va por el tema de las mujeres, sino de que, a ver, siempre existió, nada más que no era tan, es tan visibilizado. Esto es como la diabetes u otras cosas que capaz que nos parecían que antes no existían. Yo creo que sí existían, pero no estaban visibilizadas. Acá pasa lo mismo. Estamos hablando no solo de la trata de mujeres, sino de la trata de personas, de chicos. Tenemos el tema, lo más reciente, el caso Loban. Como ves, y tenemos también el tráfico de órganos, ¿no? No nos olvidemos que hasta el año pasado se hablaba mucho de esto, de lo que podría ser, y un montón de cosas más, ¿no? Lo que cotiza, hay un negocio muy negro que nosotros no vemos. Tenemos la Deep Web, que lo comentaba también la otra vez, donde es como un mercado libre, todas estas cosas, y bueno, siempre es lo mismo que hablamos, ¿no? De si nosotros sabemos que existe, ¿por qué la gente preparada de estos temas y con recursos no actúan? Y porque son cómplices, es simple. Lo organiza el Frente Heavy Metal Sentir Metalero, Esquilación 2 y Moviendo el Under. Esto es en la Sala del Gordo, Las Heras 1471, Ramos Mejía. Te lo repito de vuelta. En la Sala del Gordo, Las Heras 1471, Ramos Mejía. Esto es Provincia de Buenos Aires. Como es, y bueno, los esperamos, locos, así que espero que tengamos una jornada de reflexión de buen heavy metal, loco, porque lo hay. Y se los voy a comprobar ahora en un ratito con todas estas bandas que te traje, ¿no? Así que vamos a empezar a escuchar heavy metal. Te traje todas menos una, Disturbia, que no encontré material de los chicos. Así que vamos a arrancar con esto. Te traje dos de Reina Sangre, se llama La Aparición y A Mil. Y después vamos a escuchar el primer tema de Ruido Libertario, se llama La Semilla, que después los vamos a escuchar en el que sigue. Así vamos a tener un poquito el bloque, ¿no? Pero bueno, dividido. Vamos con más punto exe y venimos acá en www.heavymetalradio.com.ar. Yeah. en sombras de otros mundos vician frente a vos. Un gemido estimulante parte tu alma en dos. Tan desesperadamente ya quieres partir. La ficción es de arrastrando los semilla, planta la semilla y que florezca la anarquía. Planta la semilla, planta la semilla, planta la semilla y que florezca la anarquía. Planta la semilla, planta la semilla, planta la semilla y que florezca la anarquía. Planta la semilla, planta la semilla. Radio de mierda. Dale, la puta que te parió. Hija de puta. Hija de mil puta, radio de mierda, que no puedo sintonizar la puta que te parió, radio del orto. Hija de mil puta, te voy a romper toda, ¿me escuchaste? La puta que te parió, radio de mierda. Tomá, hija de puta. Apagá la radio y encendé la PC. Heavy Metal Radio, la solución para tus problemas de antena. www.heavymetalradio.com.ar. ¿Estás escuchando? Punto S. Todos los martes, 20 horas. Repite los jueves a las 15 horas por Heavy Metal Radio. Hola, Mía, ¿cómo estás? Quería preguntarte una cosa. ¿Qué pensás de todos los periodistas que pidieron que tu papá se retire de la selección? ¿Qué pensás de ellos? Que papá le cerró el orto. No. Continuamos con más punto S en este segundo, tercer bloque. Muy buena la serie de María. Cortita, sencilla, habla lo que ya sabemos. Y su paso por la selección, su carrera de tres capítulos, muy linda. Fuerte la historia, ¿no? Un pibe que la luchó, la verdad que posta la luchó. Se ve que por algo lo eligió el Diego, ¿no? Es una verdad muy fuerte la historia. También la ahí escuchamos a la familia de Fideo, ¿no? Cómo lo bancó la señora, la verdad que. Yo me acuerdo, vos entras a la página de Olé y ves cómo lo bardearon a Olé. Cómo lo bardeamos a Olé. Sobre, a vos, me pone alguna boludez de fuera del fútbol y le dice cómo te domó la mujer de Di María, ¿no? Y lo que dijo la nena es toda la razón. Ahora está ofendida, ¿no? El Toti Pasma y el Colorado Lieberman. Me toca un huevo por las dudas. Periodistas pelotudos que nunca patearon una pelota, loco. Qué razón que tenía el Diego. La tenés adentro, Toti Pasma. Y la tiene más adentro todavía después de eso, ¿no? Tipos pelotudos, si lo sabes. Es mala leche, boludo. Hablan desde gente que nunca pateó una pelota. O sea, decís, dale, loco. Gente que lo más cercano que va a jugar en la selección, que va a aparecer en las selecciones porque lo invitaron, lo llevaron, porque tiene una credencial. Grande Fideo, Bueno, continuamos. ¿Qué tenemos ahora en este tercer bloque? A ver con qué les puedo deleitar. Uf, qué fin de semana. Se le desplomó el rating al precio el otro día. Pero vos ponés un domingo a la 10 de la noche, la gente se va a dormir, boludo. La gente se va a dormir, labura el día siguiente, hermano. El lunes es el peor día que hay, el domingo a la noche, la previa, ¿viste? Ponelo, no sé, al mediodía, a las 7 de la mañana, qué sé yo, un sábado al mediodía ahí. Bueno, antes te podía decir que estaban los Simpsons, ¿viste? Ni eso, le sacaste los Simpsons a todos y sabes cómo te van a prestar atención al toque. Ideas, papi. No necesitas a alguien que te dé ciertas ideas. ahí yo con, no te digo un sueldo de 9 palos, pero un 7.500, 8 me arreglo, ¿no? Y chofer no, yo, pero déjame manejar uno de los autos de ahí que tienen. Ahora que más o menos la tenemos clara, yo me manejo, déjame el BMW o alguno de esos, yo lo manejo, quédate tranqui, no, ahorrate un chofer, quédate tranqui. Vos te encargás de la nafta y todo, y yo como sea, pero no puede ser, boludo. ¿Cómo se sacó el 50%+ de costo? ¿Cómo la gente no va a estar interesada en lo que se viene? Mira, vamos a escuchar. Presupuesto 2025. Crecen los reclamos de los gobernadores. No avanzó la creación del Consejo de Mayo. Estamos en septiembre. Igual es por otra cosa, no por el mayo. Pero creo que iba a ser en mayo, en realidad, el 25 de mayo. Las provincias están inquietas por el ajuste que volvió. 60 palos verdes le pidieron ajustar un montón. Se acumulan quejas por deudas de obra pública, caja jubilatoria, el estado de las rutas, el consejo, una cáscara vacía de las docencias. Jorge Macri en el Zoom de ayer. Tenemos entendido que tenemos que ir a la confederación, de que cada provincia se administre su economía, y eso va a la nación y no al revés, la nación va a todas las provincias, porque si no, tenés provincias que pueden ser muy ricas y son muy pobres. Lo mismo tendría que ser para elegir un presidente. Es un presidente que no tiene ningún gobernador, entonces entonces se complica la gobernabilidad. La política por la tasa municipal, el gobierno busca poner a los intendentes que cobren cargos en los combustibles. El nivel de inflación que estima el gobierno es menos de la mitad que las proyecciones privadas, según vocero de la CGT. El Papa Francisco no vendrá este año a la Argentina. Bueno, la CGT puede dedicarse a otra cosa, loco. ¡Paro general, hermano! Vamos a pudrirla porque no están arreglando como increíblemente esta cosa. Y bueno, hay un fogar, me parece. Ah, no. No hay nada. ¿Qué tenemos entonces? Vamos a escuchar música ahora en este tercer bloque. ¿Qué te traje? A ver. Te traje otro tema más, ahora sí. Ruido libertario, nacido para morir, a fundir humo negro y a fundir aburrida. Esto es punto exe por www.heavymetalradio.com.ar. We'll be right back. contacto con tus huesos, policía. Heavy Metal Radio. The Sound of Revolution. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. Latidosdelmetal.blogspot.com. Estás escuchando Punto Exe. Sí, Ricardo, por Choice Radio, seno.fm/choice-radio. Bienvenido a la Argentina, Edward. Sí, señora. Es muy educado él todo, dice señora, señora. 24 años. Sí, señora. ¿Cuánto medís? 73. Sí, señora. 73 centímetros. ¿Cuánto pesás? 11. ¿11 kilos? 11, sí, señora. ¿Poquito comés? Sí, señora. ¿A vos te gustan? Sí, señora. ¿Haces shows vos, sí, no? Sí, señora. ¿Ganás mucha plata trabajando, Edward? Sí, señora. Llegamos al final de este punto exe acá en www.heavymetalradio.com.ar. Gracias, loco, por estar ahí del otro lado escuchando este programa, haciendo el aguante y escuchando todos los programas de todas las radios que tenemos. Estamos auspiciados por la botica de chocolate Elizabeth Turco, Informática NG y Plaza Gomila de Néstor Gaitán, Razas de la Noche en Alpanzar, de AT Service de Adrián Terrari, Elena Producciones, Natalia Sáenz, Latido del Metal de Dani Cosa, Choice Radio de Beto Bocha, Heavy Metal Radio de Warren y Vic y Impacto Rock de Damián Salgado. Gracias a todos por hacernos el aguante. Llegamos al final, loco. Escúchennos en las repeticiones también. Y nos vamos a ir. Volvió Ricardo, ¿no? Que no estuvo la semana pasada. Y con esta canción de Argen, ¿no? Ya viejita la versión esta, pero bueno. Devora tu devorador. Y te traje ahora sí. No va a estar formando parte, pero lo queríamos traer a Barilari. Con dos canciones de él en este mismo lugar. Y jugar con fuego. Esto fue Punto Exe. Tengan buena semana. Pásenla bien. Chao. ¿Qué haces, Ezequiel? ¿Cómo andas? ¿Qué andas, Ezequiel? ¿Se echa a pasear? que alguna vez también me dabas cuando dabas amor. Hoy me encontré mirando el mar, solo veía que no había final. Como esa vez que me perdí y en tu mirada me podía encontrar. ¿Será que el tiempo nos pasó sin pensar? Tiempo sin sol, tiempo sin mar, tiempo perdido por vivir sin amar. ¿Cómo saber si volverás, si lograré volver atrás y así salvar lo que quedó de este amor? Y besos para darte, y besos sin poder. Estás escuchando Punto Exe por Heavy Metal Radio.